qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber convoca a Tom Cruise a un combate en la UFC. El cantante enfrentó al actor a una pelea de artes marciales mixtas, en el que Conor McGregor se ha ofrecido como organizador. Todavía no hay respuesta de Cruz, pero el ex luchador irlandés ya busca sustituto en Mark Wahlberg, al que llamó actriz y ya desafió previamente. Todo esto sucedió en Twitter. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.